Nosotros desde la cátedra Irma Garrica estamos participando de un espacio multisectorial que está, digamos, luchando por la defensa y la implementación de la ley de salud mental. Y en ese contexto, en el mes de octubre, nos propusimos hacer una serie de actividades a lo largo de todo el mes en los cuales se puede empezar a visibilizar la problemática que tiene que ver con la salud mental en la Argentina, y también empezando a articular con diferentes sectores para que no quede solamente en, digamos, actividades y nada más, sino que en conjunto podamos empezar a articular generando un espacio que pueda empezar a transformar el paradigma que existe hoy en el campo de la salud mental. Que creemos que la nueva ley de salud mental es un avance, de hecho la defendemos, pero su implementación depende de que la sociedad la tome en sus manos, digamos. Entonces, un poco la idea de esta jornada y la idea de las jornadas que hubo en este mes es eso, empezar a discutir y empezar a juntarnos para entender un poco de qué viene todo esto, porque hay mucha desinformación en relación a la ley de salud mental. Sin duda. Como pasa en otras leyes también, digamos. Sin duda. Nahuel, justamente, ¿y de qué viene la ley de salud mental? Porque fue un avance, como vos bien decís, pero en el último tiempo hubo varios retrocesos. Sí, mirá, la ley de salud mental plantea nada más y nada menos que un cambio de paradigma en la manera de entender la salud mental. Digamos, venimos de un modelo médico hegemónico que lo que intenta es, o lo que siempre ha intentado es normatizar y hacer encajar a las personas en la sociedad. Y lo que plantea la nueva ley es nada más y nada menos que lo contrario, que la sociedad tiene que adaptarse a las personas. Bien, entonces, entre otras cosas, ya no hay nada que argumente ni justifique las internaciones crónicas en hospitales monovalentes, en hospitales psiquiátricos. Bien, hoy en día, con la evolución que ha habido en tratamientos en salud mental, con cambios que ha habido en la sociedad, no se puede justificar bajo ningún argumento, y menos bajo ningún argumento médico, que personas tengan que estar 30, 40, 50 años internadas, aisladas de la sociedad. Un poco lo que la ley plantea es esto. Desmanicomializar significa generar espacios donde las personas que están internadas, institucionalizadas en hospitales monovalentes, puedan empezar a reincorporarse a la sociedad. Claro. Eso es uno de los grandes pilares. Y al mismo tiempo es una ley que, digamos, interpela a espacios de poder, digamos, interpela las hegemonías dentro del campo de la salud mental, tanto la hegemonía psiquiátrica como la hegemonía psicoanalítica, como la hegemonía jurídica, digamos, interpela esos poderes, y por eso ha generado tantas resistencias. Muchas de las resistencias que generó la ley son más dentro de los profesionales que en la sociedad misma, porque yo soy psiquiatra, y en muchos psiquiatras, digamos, están en contra de la ley, en parte por falta de información, pero en parte también porque sienten que la ley les está tocando sus intereses, digamos. Claro. Entonces, este cambio de paradigma no es un cambio de paradigma que se plantea acá en Argentina como algo nuevo, abstracto, que no se conoce. Se ha podido avanzar en la desmanicomialización en muchos países del mundo, en muchos países centrales, principalmente europeos, en España, en Italia, en Francia. En Argentina, en la provincia de Río Negro, ya no existen instituciones monovalentes. Digamos, es un cambio de paradigma que es sumamente necesario, digamos, es algo que se ha podido llevar adelante en muchos lugares del mundo, pero hace falta no solamente un cambio de la forma de pensar la salud mental, sino también inversiones por parte de Estado muy grandes para generar espacios alternativos a los manicomios. Claro, Nahuel, pero vos decís cambio de paradigma, también cambio cultural y también la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho de los usuarios y usuarias que en este momento están internados en algún manicomio, un mal llamado manicomio. Pero más allá de esto, hay reticencias, hay frenos, hay pocas voluntades políticas y partidarias en estos momentos de cambiar y de seguir en sintonía con la ley de salud mental, y también relacionado a que la salud mental muchas veces es un negocio. Tal cual. De hecho, el nuevo ministro de Salud a nivel nacional, Andy Blake, con ese nombre particular que tiene, se pronunció abiertamente en contra de la ley de salud mental, y lo primero que hizo fue cerrar todos los programas de salud mental nacionales que venían del anterior gobierno. y ahora está intentando derogar uno de los artículos que justamente lo que hace es, lo que dice es que para el año 2020 no debería haber más internaciones crónicas ni más manicomios en la República Argentina. Ya se está avanzando en contra de esta ley y este gobierno claramente se expresa como defendiendo otros intereses, digamos. Nahuel, recién te comentaba sobre el negocio y si no me equivoco hay un intento del macrismo de establecer la cobertura universal de salud. ¿Qué significa esto? Bueno, la cobertura universal de salud, que el nombre es muy engañoso porque ponen la palabra universal y a todos nos suena como algo interesante, avanzada, que nos incluye, no es nada más y nada menos que una cobertura de seguros. O sea, es transformar la salud pública en una aseguradora. Es el modelo de salud que tienen en Estados Unidos, que tienen en México, que tienen en Colombia, que tienen en Chile, que ya ha fracasado en todos esos países. Y si ustedes escuchan un poco lo que viene diciendo el gobierno, hace poco el presidente dijo que un 45% de los argentinos no tienen cobertura de salud, que están, digamos, sin ningún tipo de cobertura. Eso es mentira. Hay un 45% de argentinos que se atiende exclusivamente en el sistema público de salud, que existe, que le aseguran a muchas personas por diferentes programas medicación, atención, diferentes tratamientos. Mientras que la cobertura universal le va a dar a todas las personas un seguro, va a haber un seguro público, la persona va para poder ir al hospital va a tener que tener una tarjeta, una credencial de la cobertura universal, va a ser, digamos, una cobertura para pobres, que te va, el hospital público o el privado, o cualquiera, digamos, el hospital público pasaría a competir con los privados, además promueve el autofinanciamiento, digamos, que el Estado deje de financiar el hospital y que el hospital público busque financiamiento por su cuenta, pero además hace que las personas vayan al hospital y, por ejemplo, hoy una persona va al hospital, en el servicio nuestro, yo trabajo en el Hospital San Martín, se le da una medicación, va a la farmacia del hospital y le dan la medicación. Ahora con la cobertura universal, la persona puede acceder a la medicación solamente en las farmacias que están en la calle, digamos. Claro. Irían a la farmacia con la cobertura y les descontarían, por ejemplo, les cubrirían un 30% del remedio, pero pagaría de su bolsillo el otro resto de la medicación, como pasa en Chile, como pasa en México, como pasa en Colombia. Digamos, se empieza a generar la lógica de que la salud deja de ser un derecho y empieza a ser un privilegio que lo tienen los que lo pueden pagar. Es algo bastante peligroso que realmente se pueda llevar adelante esta cobertura universal y además es sumamente xenófoba porque solamente, lo dice el artículo, solamente es para argentinos, o sea, para personas que tengan documento nacional de identidad argentino y que es lo que ya hizo el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires vos ya tenés un carné de ciudadano de Buenos Aires y tenés prioridad en las guardias de emergencia para atenderte sobre los ciudadanos de provincia, por ejemplo. Cualquier hospital de Capital Federal, si vos tenés el carné de salud que te da la Ciudad de Buenos Aires, podés acceder sin ningún problema. Si sos de provincia tenés que esperar en una cola aparte, digamos. Claro. Bueno, esa lógica se quiere empezar a implementar en todos los hospitales del país. Y lo que tenemos que empezar a discutir en relación a esto y lo que tenemos que realmente dar la discusión en la sociedad es que este mensaje, esta cobertura que el macrismo nos vende como algo superador, en muchos sectores, aún sectores de la salud, cayó bien, digamos. Se cree que es algo positivo, que va a transformar realmente algo. Y la verdad es que no, la verdad es que es algo totalmente regresivo y no hace más que avanzar más en la privatización de una salud que ya está bastante, bastante vapuleada. Claro. Nahuel, vos hablabas recién de los medicamentos y como psiquiatra, como jefe de guardia de psiquiatría del Hospital San Martín aquí en la ciudad de La Plata, ¿cuál es el prejuicio y cuál es también la costumbre, por decirlo de alguna manera, de que llega un paciente, un usuario, y bueno, dale una pastillita y ya está? Pensaba también en todo el negocio que hay, toda la industria farmacéutica que hay detrás. Digo, vos hablabas de cambio de paradigma, ¿cómo es ir esto de ir cambiando y no solo la medicalización, sino también el trabajo codo a codo con aquel usuario que quizá está excluido del sistema, fue internado en algún momento y violentado por la sociedad? Sí, es un poco como decís vos, la pastilla viene a veces a tapar un problema o hoy en día se ha psiquiatrizado la sociedad, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la con problemáticas de las personas que no necesariamente tienen que ser medicalizadas y hay un exceso de medicalización, eso es cierto. También es cierto que hay muchas medicaciones que a la gente le ayudan, son necesarias, y sin esa medicación las personas no podrían tener una vida de todo normal, digamos. De todo normal, entre comillas. Sí. Pero sí, lo que también plantea la ley es justamente eso, que no haya abuso, porque también es cierto que en las internaciones crónicas los pacientes están sobremedicados, digamos, se sobremedica para hacer, digamos, lo que se llama las contenciones químicas, que es que el paciente no moleste, no se excite, no agreda, y se lo medica en exceso para que esté planchado todo el día. La nueva ley protege esto para que esto, digamos, intenta de que esto no se pueda llevar adelante. Y también propone otro modelo de atención que tiene mucho más que ver con lo comunitario, que tiene que ver mucho más con lo grupal, que tiene que ver con que las personas puedan tener acceso al trabajo, que puedan tener acceso a vínculos sociales viviendo justamente dentro de la sociedad y no en lugares retirados. Digamos, el cambio de paradigma es mucho más integral. Claro. Nahuel, hay diferentes actividades en el mes de la salud mental. Para ir cerrando, ¿nos querés repasar alguna? ¿Qué están organizando desde el Movimiento de Salud Irma Carrica, de la Cátedra Libre Ramón Carrillo, desde el Movimiento de Desmanicomelización del Romero y tantas otras organizaciones que están participando? Bueno, en el día de hoy, en el Rectorado de la Universidad de La Plata, en 7:47 y 48, vamos a estar realizando una jornada que se llama La Salud Mental en Argentina, Paradigmas en Disputa, que vamos a estar justamente discutiendo eso. Va a haber un panel que se va a discutir principalmente la cobertura universal de salud, la ley de salud mental y la medicalización de la vida, que es un poco lo que estuvimos charlando hasta recién. Claro. A las 5 de la tarde, y a las 7 va a haber una charla que de un tema que está bastante invisibilizado y que ya, digamos, nos está pudiendo tapar, que tiene que ver con género, sexualidad y salud mental. Vamos a hablar de diversidad sexual, de despatologización y de identidades. Que tenemos una nueva ley de identidad de género en el país que es ejemplo en el mundo, y la aplicación también en el sistema público es muy, muy, muy compleja, así que vamos a estar discutiendo de esas temáticas. Así que están todos invitados, todos y todas invitados, los esperamos esta tarde. En el rectorado, en 7:47 y 48. Exactamente.